Estamos en Flores. Porque sos mujer. Porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Con ustedes, Ailín Papano y Diana Palmero. Felicitaciones por estar acá con nosotros en SOS Mujer. Hoy es un día de que está empezando el fin de semana largo. Vamos a tener 14 grados de mínima, 20 grados de máxima, un clima feito para quedarse en sus casas, tranquilitos, disfrutando de descansar. Bueno, hoy Ailín no nos va a acompañar porque cumple un año de estar de novia con Marco y los quiero felicitar por celebrar el amor. Parece una tontadez, pero no lo es, porque hay que celebrar el amor hoy en día. ¡Vamos! ¡Un beso grande, Ailu! Pásenla genial en Mar del Plata. Bueno, hoy tenemos un programón, tenemos una invitada especial, una artista. Que si escucharon esta canción pasada, la canta ella, es una genia, se llama Elena Cullen. Y la vamos a tener acá en SOS Mujer del día de hoy. Vamos a tener al cirujano famoso de Corrientes, Miguel Carballo. Vamos a hablar con él un par de cuestiones, preguntas que uno se quiere hacer en hoy en día acerca de las cirugías plásticas. Lo tenemos a César, como siempre, y vamos ya a la foto del día. Bueno, lo primero que quería decir es que, hoy voy a tocar información acerca de las mujeres y el arte, en la música, en la danza, en el cine, en la literatura. Rosa Montero es periodista y escritora española. Debutará en televisión gracias a ATN en el año próximo, cuando salga al aire Dictadoras. Dictadoras van a ser 4 capítulos que tratarán sobre biografías de las mujeres que eligieron vivir junto a 4 líderes totalitarios. Hablamos de la mujer de Hitler, de Stalin, de Mussolini y de Franco. Para esto, Montero viajará a Georgia, Rusia, Italia y Marruecos para entrevistar a los testigos e intelectuales que le ayudarán a profundizar en la enigmática realidad de quienes fueron las parejas de los dictadores. Esto va a ser en marzo del 2012, cuando empiecen a hacerse estos viajes y las grabaciones. el debut televisivo es un orgullo, ¿no? Que alguien argentino esté haciendo este tipo de investigaciones, gracias a Artear, un orgullo nacional, ¿no? Muy bueno. ¿Qué otra foto del día tenemos hoy? Medianeras, es un largometraje, una historia de amor. El tema es el tema de las problemáticas de hoy en día de las relaciones virtuales, la soledad, ¿no? Es una comedia romántica un poco atípica porque habla de la reflexión también acerca de cómo se vive en la ciudad, los dramas modernos como la superpoblación, la virtualidad, los desencuentros, la incomunicación. Es un elenco increíble, Carla Peterson, Rafael Ferro, Romina Pauls, Inés Efron y muchos otros más. Carla va a interpretar a una mujer que no sabe cómo relacionarse y con el deseo de construir una relación. La dirección de esto es de Gustavo Tareto. Y bueno, ya hicieron esto de manera de cortometraje y fue un total éxito. Recordemos, habla de la soledad y la dificultad para comunicarse, que es típico del hombre moderno, ¿no? Bueno, una muy buena obra para ir a ver. Otra foto del día que tenemos en el primer bloque de SOS Mujer es La Mujer y la Danza. Julio Boca tiene mucho éxito en Uruguay como director del Ballet Nacional Sodre, con El Corsario. El público uruguayo disfrutó una puesta en escena formidable. Bueno, se lució mucho la bailarina uruguaya María Noel Richetto, integrante del American Ballet Theatre. Se destacó también el trabajo de la coreógrafa Anne-Marie Holman, la canadiense que hace 11 años dirige Jacob's Pillow Ballet Program. Como estamos viendo, un teatro con un nombre de mujer, una coreógrafa mujer, una bailarina mujer y un tema sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque el corsario gira, el tema que están interpretando con la danza, es un gira en torno a las aventuras de los piratas, los corsarios, los esclavos y los harenes de mujeres muy bellas. Esto es en el Auditorio Nacional Uruguayo Adela Reta. Bueno, el corsario, bueno, es el que quiere rescatar a una de las esclavas, una de las chicas del harem. Bueno, ¿qué más tenemos hoy en día como foto del día? Evita. Eleonora Casano, una gran bailadora, bailante de ballet argentino, está en Madrid y representó a Evita. Sobre un Cadillac recorrió el trayecto que va desde la Plaza de Oriente hasta los teatros del canal, donde desde el jueves representó la obra La Duarte, junto al bailarín Julio Arias, quien encarna a Juan Domingo Perón. Sol Gaveta, felicitaciones. Sol Gaveta es de Villa María, de Córdoba, nació en 1981, y es una chelista muy famosa, aclamada mundialmente, editó El Progreto número 2 de Vivaldi. Se volvió a mostrar como una intérprete descomunal. Felicitaciones para Sol Gaveta y cómo nos está representando en todo el mundo. Bueno, hubieron dos peregrinaciones muy, muy interesantes y muy populares, que fueron a Luján y a Itatí. Hicieron mucho hincapié en defender el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte. Increíble la cantidad de gente que fue. En Luján más de 100.000 personas, en Itatí más o menos ese número. Bueno, dicen que la decadencia en Argentina de nuestro pueblo en el cuidado del niño y los ancianos hace que nosotros estemos pidiendo por el derecho a proteger la vida. El cardenal Bergoglio llamó a defender la vida en todas sus etapas. El lema fue: Madre, ayúdanos a cuidar la vida. El Papa en el 2011 dijo que fue el año por la vida, porque la vida está en riesgo en diferentes maneras, dice él. Bueno, y como ustedes saben, en el Congreso se está debatiendo el tema del aborto, un tema muy candente, y vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, en Rusia, las mujeres, a pesar de que la formación superior completa en el hombre es menor al de la mujer, hay una gran desigualdad en el tratamiento laboral. ¿Por qué digo esto? Porque según un informe del 2010 de investigaciones de género presentado por Rostat, el Servicio Federal de Estadísticas de allá de Rusia, la mujer tiene una remuneración y una posición laboral muy por debajo de los hombres. Fíjense lo que pasó. Con la última crisis financiera se despidieron en sus comienzos primero a las mujeres embarazadas y después a las mujeres mayores. Y eso está prohibido por la ley de allá. Dicen que en los cargos directivos hay hombres por sobre todo, un 60,9. En cambio, las mujeres ocupan solamente el 39,1%. Bueno, ya estamos llegando al final de las fotos del día, pero quería seguir comentándoles que salimos en el Diario del Viajero. Muchísimas gracias a Elizabeth, que fue la que nos hizo la nota para publicarla. Les agradecemos mucho. Y bueno, quería decirles también que se dijo que We Are the Champions, la canción, se convirtió en la canción más pegadiza de la historia, al menos en la cultura anglosajona. Y esto lo realizó unos investigadores psicólogos musicales de las universidades estadounidenses de Goldsmith, Nueva York y de Londres. La canción, dicen, es una especie de grito de guerra subconsciente que despierta una parte tribal del ser humano. Gracias a la agencia Telan por este cable. Bueno, ¿ustedes saben lo que es el teatro stand-up? Bueno, dicen que es cuando hay una persona que hace un monólogo y habla de ciertos temas. Hay una que se llama Cosa de Minas. Es Daniela Goodman, que es locutora muy sexy, que va a hablar acerca de todo lo que se refiere al código del ridículo, poniendo tópicos a las mujeres, la maternidad, las relaciones de pareja, los hombres, la menstruación, las inseguridades ancestrales, la búsqueda de la belleza y todas cosas que en solitario angustian. Traída bajo la luz brillante y genial, este stand-up son una muy buena manera de escuchar temas acerca de la mujer de una manera muy, muy, con mucho humor y con mucha comedia, ¿no? En nuestro país ya se han visto muchos stand-up, como por ejemplo con Juan Verdaguer, Pepe Arias, Osvaldo Pacheco. En su mayoría es hombres, pero mujeres, hoy tenemos uno para nosotros junto con Daliena Goodman. Todos a verla, ella está en Avenida Corrientes a 1660, los jueves a las 20:30 horas y la entrada es de 45 pesos. Bueno, para escucharlo, ¿no? Y pasarla bien. ¿Cómo no decirles que se han ganado 3 premios Nobel de la Paz a 3 mujeres, 2 liberianas y una de Yamení? La verdad que yo no sabía ni que había pasado esto, y la verdad que es muy bueno que haya pasado. Una es presidenta de Liberia, una es pacifista y la tercera es periodista impulsora de la primavera árabe. Están premiadas por su trabajo en favor de los derechos de la mujer. Muy bueno esta noticia que tenemos. Y la última, para terminar el primer bloque justo en punto, 3:15 en punto. ¿Cuántos grados hacen? 19.6, por favor, qué caluroso que está. Está muy pesado, pero bueno, a mal tiempo, buena cara. La última noticia que tenemos es que se conmemoran 2 años del fallecimiento de nuestra popular cantante Mercedes Sosa. Y les quería comentar que su hijo creó La Negra Radio Web. Es, si la quieren buscar, www.lanegraradioweb.com.ar. Realmente una tucumana que representó a la voz de América, así le decían. Y bueno, ella, para que sepan, ¿no? Todo el mundo ya lo sabe, que aparte del folclore, incursionó en otras músicas populares como el rock nacional, tango, jazz y bossa nova. Y hablando de bossa nova, acá vamos a tener a una más, pero argentina. Y bueno, ya se sumaron a este proyecto de la radio Fito Páez, Charly García, Teresa Parodi y otros más. Bueno, nos vamos con un temita de Elena Cullen. Ale, ¿cómo estás? La número 2 de Elena Cullen, que le vamos a hacer la entrevista en un rato, pero para que vayan, nos vamos metiendo un poquito en cómo ella canta y que se dejen transportar por su buena energía. ¿Cómo se llama esta? ¿Es la número 2? Se llama... ¿Cómo? Un vestido y un amor. ¡Qué lindo! Bueno, al segundo bloque con esta canción tan linda. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. Y

que era medio la profesora de arte en el colegio, me decía, no, pinta mejor, aunque una vez gané un premio, que nos obligaron a todas a participar y gané el premio. Pero eso fue como una excepción en la pintura. Y Elena, ¿vos dónde naciste? Acá en Argentina, ¿pero de qué barrio sos? De acá, de Capital. Ajá. Y Elena, contanos un poco, vos tuviste tu primer CD en el 2006, ¿no? Sí. ¿Que se llamó Corazón Vagabundo? Se llama Corazón Vagabundo. Pero, entonces después de que estuviste en la danza, en el teatro musical, en la música, te dedicaste en lleno a la música... Al canto, ¿no? Al canto. Cada vez, a lo largo de los años, fui poniendo más y más foco en el canto. Y hoy en día, lo único que hago para trabajar, para pagar mis cuentas, es cantar. Y acerca de las canciones que cantaba, ¿siempre fueron las mismas temáticas, el mismo tipo de música o has incursionado en varias? No, a mí me gusta toda la música y como soy de formación lírica, canté mucho tiempo y canto, todavía me gusta mucho el canto lírico, aunque profesionalmente me dedico al canto popular, ¿no? Uh-huh. Específicamente a lo brasilero, a todo lo que tenga ingredientes brasileros. Claro, pues vos viste mucho tiempo allá, ¿no? Yo viví mucho allá y cuando volví extrañaba tanto Brasil, feliz de estar en mi país nuevamente, pero con muchas saudades, sí. Sobre todo del clima, de la alegría de Brasil, de esa cosa descontraída, ¿no? que tiene el brasilero. Y lo quería traer acá, a los porteños, porque yo me di cuenta que mis amigos, que los porteños, digo, los argentinos, ¿no? Que yo tenía algo nuevo que había traído de allá, que era esa alegría, que era el brillo. Qué cultura alegre que son allá, ¿no? Que siempre piensan en positivo, ¿no? Y eso es algo... ¿Cuál fue tu primer viaje a Brasil? A los 18 años, que tenía un novio argentino que me llevó. Y ahí fue cuando conociste la música, y la ahí cultura. Empecé a tomar contacto gracias a la madre de él, mi suegra. Que me enseñó cómo se comía ahí, me hablaba en portugués, empecé a hablar portugués con ella, me presentó brasileros, entonces yo no era una turista, sino me empecé a sentir local ya desde los primeros viajes que hice a Brasil. Claro. Y me enamoré. Me encanta mi país y me encanta Brasil, que es vecino. Entonces, mi vida hoy en día oscila entre... ¿Hoy estás casada y tienes hijos? No, hoy estoy sola. Ajá. sola. Tengo mis hijos, por supuesto, que ya están hechos en la vida. Bueno, pero por eso tenés hijos. Sí, claro. Yo formé una familia. Eso te Tengo un hijo que se llama Federico y una hija que se llama Florencia. Sí. Son dos soles. Los crié independientes y con libertad y bueno, la verdad que tengo dos hijos maravillosos, uh-huh. Estoy muy orgullosa, uh-huh. Y que me han apoyado mucho y han comprendido y aceptado mi carrera. ¿Te cambian algo la maternidad como mujer cantante? Yo fui una madre bien distinta, siempre le decía a mi hija, sobre todo, ¿no? Mujer con mujer es el conflicto, ¿no es cierto? Sí. Le decía, sí, yo no soy la madre típica, pero bueno, soy lo que soy. ¿Por qué no te consideras una madre típica? Qué sé yo, las artistas somos bastante particulares, ¿no? El artista tiene como una concepción de la vida para la afuera un poquito más egoísta, uno... Realmente su pasión, su gran pasión es el arte, mi gran pasión es el canto, y eso no me quita el amor por mis hijos, ni por mi familia, ni por mis amigos, pero realmente a mí el canto es mi gran amor. Uh-huh. Bueno, y contanos un poquito acerca de esto de lo brasilero, ¿qué canciones cantás? Yo empecé a grabar, mi primer disco fue un disco más clásico, ¿no? Con una formación, un trío de jazz, ¿no? Sí. Donde canté, hice algunos bossa novas y boleros. Pero este segundo trabajo que no tiene nada que ver... Nada que ver al primero. Al primero, y me encanta porque hay 4 años de diferencia y realmente... a mí me hablan de mí como que he cambiado y a mí me encanta ir evolucionando y adaptándome a lo nuevo de uh-huh. mi vida, ¿no? ¿Y este segundo disco se llama? Aires, con Y, por Buenos Aires antiguo, de Bossa. ¿Por qué? Porque elegimos Fue una idea de un productor brasilero, temas de autores argentinos que los fuimos eligiendo, me hizo hacer una lista infinita. Claro, viste, ya escuchamos acá, les hicimos escuchar Un vestido en amor de Fito Páez. Claro, lo hicimos en Bossa Nova, igual hicimos... ¿Pero cómo? ¿Agarraste canciones de... De autores argentinos? Sí. Y las hicimos en samba y bossa nova. No te pero creer. Cuidando muchísimo un trabajo la infernal, estética. ¿No? Trabajo grande. Un trabajo y, digamos, una jugada importante. También. Porque uno, digamos, a pesar de que cuidamos muchísimo todo, uno es carnada para las críticas, bueno, obviamente. Bueno, y te podemos escuchar, ¿cuándo tu presentación es este jueves? Presentamos el disco el día martes. Sí. 18 de octubre. Sí. En el Teatro Presidente Alvear. Sí. En la calle Corrientes. Sí. 1006. Es Corrientes y Rodríguez Peña, cerca de Corrientes y Callao. Sí. Y sale 20 pesos porque te auspicia la ciudad, ¿no? Claro, el gobierno de la ciudad tiene ese espacio para presentación de discos. Sí. Y bueno, ojalá que muy barata, gente... vamos. Chicos, por favor, vamos todos a ver a Elena Cuyan. Yo. 20-30 horas puntual. Sí. Y la verdad que es un trabajo bien original y con músicos de primera que van a tocar. Sí, ¿cómo es el repertorio? ¿Son cantaste con chicos y con gente de acá de Argentina o no, el repertorio el de disco, allá de Brasil? El disco lo grabé en Brasil con músicos brasileros. El productor es Luis Meira, que es el guitarrista de Gal Costa. Mirá vos. Que fue el que me convocó. El que grabó las guitarras también, ¿no? Pero sí. Él me convocó con esta idea, sí. Que me pareció buenísima, y para mí que él me observara y me propusiera hacer un trabajo con él fue un gran honor, fue un desafío gigante. Uh-huh. Así que estoy muy contenta de haber llegado a grabar con un músico de primera línea de Brasil. Uh-huh. Y ¿siempre soñaste con llegar a esto o nunca pensaste que ibas a llegar? Yo sueño con llegar... al corazón de las personas, de una, de un millón. De... Llevar alegría. Claro, poder tocar. Yo en un show, con tocar a una persona y conmoverla, ya me voy contenta a mi casa, ¿no? Por supuesto que si puedo conmover en vez de a una, a 100.000, mejor todavía. Pero bueno, si algún día llega ese día, ojalá. Uh-huh. Voy a estar. ¿Tienes alguna anécdota para contarnos así que te haya sucedido en Brasil? Y muchas. Pero contanos, o sea, alguna, contanos alguna, algo pequeño, algo que quieras contar. Bueno, en realidad son cosas que me pasan cuando yo estoy en Brasil. Soy una gran bailarina de samba. ¿Ah, sí? Me encanta bailar. Y bueno, se me han roto zapatos bailando así con alguno de los negros, esto que se bailan todo. Y bueno, en shows no, en digamos en los... En las bailanta. Casas de samba, las bailantas, digamos, de claro. Samba. Y, no, bueno, para otra te debo una bueno, anécdota más divertida. Dale, perfecto. Y, ok, ¿quieres que escuchemos ahora un poquito alguna como para irnos? ¿Cuál hay un tema mío, que lo compuse el año pasado, que se llama Aires de Bossa, que habla sobre los ciclos de la vida. Contanos un poco. Este tema lo compuse mirando el lago Nahuelhuapim. No te puedo creer, qué lindo. ¿Cuándo? En agosto del año pasado. Yo no soy compositora habitual, pero esta canción llegó así porque yo estaba haciendo las valijas para irme a Buenos Aires, después me iba a Brasil y todo el año pasado había transcurrido así, haciendo valijas, yendo, abriendo. ¿Y ahora qué va a pasar? Y no eran siempre los mismos viajes, siempre cambiaba, mi historia todo el tiempo cambiaba. Entonces esa incertidumbre hizo que yo escribiera esta canción, porque estaba cerrando un ciclo en la Patagonia. Te paso una pregunta justamente con eso y después me terminas de contar. ¿Por qué pensás que cierta gente que les pasa, viven una vida muy intensa, muy apasionada, con constantes cambios, por qué hay gente que nunca... ¿Por qué crees vos que hay personas que nunca les pasa nada y otras que viven en constante cambio? ¿Por qué? Esa es una pregunta que la tengo así, vos tenés respuesta para esto porque yo no la tengo. Y yo sí, porque ¿por cuando a mí no me pasa eso? Nada, busco que me pase algo. Claro, pero ¿por qué pensás? Porque son las personas que es como que no piensan en querer cambiar, no tienen sueño, no. Porque ¿por qué pensás que es eso? Yo creo que son rasgos de personalidad o las necesidades de cada uno. Yo necesito no rutina en mi vida, necesito acción, necesito espiritualidad. Hay otras personas que necesitan algo más estable, un poco más de orden, de rutina a mí. O por ahí menos conformista, como que están bien así, ¿no? Claro, no tienen... entonces están tranquilos y no me toques, pero está bien, es absolutamente respetable, porque sí, cada uno elige como dirige. Tiene sus necesidades. Está eso claro. Está bien. Gracias por tu respuesta. Bueno, entonces estabas allá en Bariloche. Y bueno, y compuse esta canción que si quieren pasarla... ¿De qué habla? ¿Pero por qué? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegó? Justamente porque la sensación corporal que yo tenía de estar dejando ese lugar para empezar de vuelta con una nueva etapa me producía entre gozo e incertidumbre. Todos sentimientos encontrados. Claro, y fue una sensación que yo había sentido muchas veces al cerrar ciclos de trabajo, de pareja, de todo tipo. Y en realidad uno constantemente está cerrando pequeños ciclos, porque yo termino esta nota acá, se me cerró un pequeño ciclo en mi día, ¿no? Totalmente. Termino el día, hoy a la noche me voy a dormir, se cerró un ciclo, hoy hice de todo, no sabes la cantidad de cosas que hice. Ayer a la noche fue cuando que pensé en esto, Elena, no lo puedo creer. Yo ayer a la noche decía, pero la vida es como un ciclo, pero dentro de ese ciclo tenemos millones de pequeños ciclos, es así. Mirá que vengas a decir estoy acá. No, me encantó haber compuesto una canción que no hable sobre el amor, sobre te extraño, ¿vieron? Sobre la vida, típica, sobre la vida misma. Y la temática es bastante original según la gente que la ha escuchado y fue muy real, fue muy que nació de mi corazón. A ver, escuchemos un poquito, ¿vale? Subimos la canción número. Ahí de vos a 6. ¿La 6? La 6, ¿vale? Antes de partir, miro mis estrellas, tan bellas iluminan ese andar, alivian mi pesar, dolor al despegar, serenas, encienden la verdad. Antes de partir, sé que estoy soltando, sé que estoy volando a algún lugar y así sanar mi humanidad con nuevos aires a navegar. Siento que es así la vida por ahí, incierta en el aquí, antes de partir. FM Flores, 90.7. 20 años de radio. Espacio publicitario. ¿Pensás cursar una carrera que te brinde futuro? El Instituto y Centro Universitario ESBA Flores te ofrece la carrera Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior y obtené tu matrícula de despachante de aduanas. Instituto y Centro Universitario ESBA Flores, carrera articulada con la licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad de La Matanza. Instituto y Centro Universitario ESBA Flores, Ramón Falcón, 2670. Teléfono 4637-1400 4637-1400. Nuevos negocios. nuevos clientes. ventas@radiofmflores.net. Marcelo De Santis, estilista, te invita a renovar tu look. Probá lo nuevo en corte y color. Precios promocionales. Evolucioná. Marcelo De Santis te asesora. Terrada 2437. Turnos al 4504-3950. ¿Te gusta disfrutar de un buen vino? ¿Te gusta salir a comer a un lindo restaurante? ¿Querés sorprender a tu pareja con un plato inolvidable? Si sos amante de la buena mesa, escucha Fresco en el Aire, el programa que despierta todos tus sentidos. Los sábados a las 16 por FM Flores, con la conducción de Mariano Fresco. Los diarios y las revistas que usted busca están en La Parada de Nazca y Gaona. Comi Salud, su cobertura médica solidaria. Planes diseñados a la medida de sus necesidades al precio justo. Planes individuales y para pymes. Centro médico propio con turnos preferenciales. Tomamos sus aportes de obra social o monotributo como parte de pago. Comi Salud, su cobertura médica solidaria. Asesórese llamando al 0810-222-7108 o visítenos en Donato Álvarez 2228. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Quieren convencernos de que con la honestidad no alcanza, que hay que votar con el bolsillo. ¿Sabes a quiénes les conviene eso? A los que construyen viviendas con sobreprecios y a los cómplices de la inseguridad. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque solo honestamente podemos hacer cosas importantes y crecer en serio, sin prepotencia y sin mentiras. Honestamente con vos. Pide al presidente, Stolbizer gobernadora, Moria vice, Frente Amplio Progresista, lista 134. ¿Cuál es el programa que escucharían si vivieran? ¿Cortázar, El Mono Villegas o Papo? Eso sí que no lo sabemos, pero ya que estamos, no tan distintos. Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso, todos los sábados a las 19 en FM Flores 90.7. Fin de espacio publicitario. Bueno, qué lástima que en radio el tiempo pasa rápido y me quedaría con Elenita años hablando con vos, Elena. Pero bueno, te deseo mucha suerte, fue muy lindo que estés acá y pasemos el contacto que es www.elenacuyen.com.ar, ¿no? Elena con Elena H. Elena con H y Cuyen con doble L, ¿sí? Sí. Bueno, mucha suerte en tu presentación. Gracias, ¿sí? Los espero el martes 18. Va a estar tocando Ricardo Leu y Daniel Massa dentro del elenco de músicos. Para quienes los conocen, son muy conocidos. Muchas gracias. Besito grande. Hasta luego. Y vamos a pasar en este segundo bloque con el doctor Miguel Ángel Carballo. La ciencia, el arte y la sensibilidad humana se entrelazan en mi oficio de tal forma que es imposible separarlos. ¿Hacer cirugía plástica es las tres cosas o no es cirugía plástica? Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Gracias por estar con nosotros en Esencia Mujer, un día de fin de semana largo. Está bien. Bueno, para que sepan todos, Miguel es médico cirujano, él es correntino. Sí, tuve suerte. ¿Qué? Tuve suerte, soy correntino. Bueno, ahí vos te estudiaste, sí. Y tenés el título otorgado por la Universidad Nacional del Nordeste, egresado en diciembre de 1997, ¿verdad? Sí, sí. Y después hiciste residencias en un montón de hospitales. Te especializaste en cirugía general, está habilitado por el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes. Bueno, has hecho un montón de cursos, la verdad que es un genio, Miguel, que estés acá con nosotros. Has hecho guardias muchísimas. ¡Qué vida la del médico! Yo tengo una prima, que le mando un beso grande a Sofi, que es cordobesa, no sé, yo soy cordobesa. Sí. ¿Cómo se quedan a veces 2 días sin dormir? Sí, o más. Es muy, muy, muy sacrificada la vida del médico. Es así. La verdad que qué barra. Bueno, hoy que vamos a hablar con Miguel acerca de las cirugías plásticas y lo quise enfocar un poquito acerca de la identidad personal, ¿no? A las mujeres. ¿Es una tendencia esta de las operaciones de nuestra era? ¿Cuándo saltó el boom por las cirugías estéticas? Es una industria, o sea, ¿no? Yo no lo llamaría industria porque eso tendría que ver un poco más con lo comercial o Yo lo llamaría de otra forma. Es cierto que se sabe mucho hoy sobre las cirugías plásticas, se comenta más y la gente sabe más sobre este tipo de posibilidades. Sí. Si bien la cirugía plástica estuvo en ciernes desde la década del 50, Ahí empezó a tener un pequeño auge. Y tiene mucho que ver, hay otros factores que tienen que ver con lo social que magnificaron todo esto, como el cine, que haya llegado a tanta gente. Sí. Que la gente, la mujer se pueda. ¿Cuándo empezó el tema de las cirugías plásticas? Es un tema de antaño. Lo que pasa es que, por ejemplo, la cirugía reparadora se hace un colgajo indiano, que es un colgajo que está en el papiro de Evers y tiene miles de años. O sea que, en principio, es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Claro, pero con el fin para hoy, cirugías plásticas es muy reciente. Hoy tiene otra connotación, además. Claro. Porque también tenemos que pensar que se difunde de una manera mucho más. Y claro, como estamos hiperconectados, es como que le llega la información a todo el mundo de manera muy veloz. Exacto. Claro. Y hay también una exposición muy marcada en todos los aspectos. Ajá. Es decir, yo siempre digo que hay una estética vaciada de ética, porque hay un simulacro constante de lo que queremos ser. A eso vamos a ir en esta entrevista con vos, Miguel. Entonces, vos viste que la mujer tiene rasgos faciales que son genéticos, raciales, culturales. ¿Cuáles son los que más se cambian? ¿Cuáles son los que las mujeres más quieren cambiar? El hecho de ser una mujer boliviana, el hecho de ser una mujer, de tez más oscura, ¿cuáles son los rasgos que más se quieren cambiar hoy en día? Hay un paradigma que es de la imagen de la mujer occidental, que también nos pasa a nosotros. Nosotros vemos como mujer hermosa a una mujer negra, sí, pero que tiene rasgos occidentalizados. Por ejemplo, Naomi Campbell, sí, por decir algo, uno de los ejemplos. En realidad es una mujer que tiene la nariz más afinada, sí, es negra, pero tiene rasgos occidentales. Desde nuestros ojos, desde nuestra percepción occidental, queremos esa belleza. No así en otras culturas. Pero el tipo de belleza, lo que una mujer quiere ser o anhela ser, ¿cambia según la cultura o es el típico totalmente modelo de ser blanca con nariz respingada y ojos azules? Así como la bondad es inefable y no se puede definir, la belleza tampoco. Nadie te puede decir que tal o cual rasgo siempre va a ser bello. Entonces es un mito, que el ideal de belleza es uno solo. Eso sucede, pero es una convención. No es que sea algo ficticio. Verdadero. Está pasando, pero eso no significa tampoco que sea absolutamente verdadero. Simplemente hay una convención. Si todos creemos que una nariz de tal o cual modo va a ser bonita, vamos a estar predispuestos a pensar que una nariz así es bonita. Puedes decir que no. Pero aún así, esa nariz está en una cara y la lleva una persona con ciertos rasgos, con ciertas expresiones, que aún en la convención de esa nariz como bonita nos puede parecer diferente. Y entonces, ¿por qué está el típico dicho, doctor, hágame igual a la nariz de tal con la cara? Eso sí es un mito. ¿Es un mito? Eso no debe ni puede hacerse, porque no puedo hacer la nariz de Angelina Jolie en la cara de la vecina del 12B. Entonces la belleza es como algo que no se puede describir tan cuantitativamente, sino que es como un aire de una mezcla de un conjunto de muchas cosas de una mujer. Muchísimas que cosas. Va más allá de, o sea, es una combinación de muchos factores, no solamente sí, de rasgos, ¿no? Sí. Porque por ahí un tipo de cara en otro cuerpo, con otro color de pelos, otra estructura le queda diferente, ¿no? Exacto. De hecho, hay muchos conceptos que tienen que ver con, sostenido por gente que trabaja en esto, sí, y que cree saber esto, y que habla de medidas, que habla de simetría, que habla de proporciones, cuando no saben definir exactamente esas cualidades. Por lo cual yo siempre digo, no hay medida para la belleza. La belleza es tan inefable como la bondad. ¿Y entonces qué lleva a la mujer a hacerse una cirugía estética? Cuando en esas convenciones hay algo de su rasgo, de sus rasgos, que quiere cambiar y que cree que se beneficiaría cambiándolo. Claro. Eso es absolutamente coherente. ¿Y qué pasa? Claro, eso es muy coherente, tal cual. Pero ¿qué pasa cuando la mujer ya va por el número 3 de cirugías en el mismo punto? Ponerle 3 cirugías en la nariz. Ahí puede pasar lo siguiente. Hay tipos de cirugía, vamos a discernir las situaciones. Hay cirugías que merecen más de una intervención. Esa la dejamos de lado para esta pregunta. porque se necesita más de un tiempo para lograr un resultado. Vamos a suponer un tipo de cirugía que tengo que operar en 3 veces para llegar al resultado que queremos. Claro, vas a lo haciendo de aparte, pero en realidad es una sola. Exacto, eso está fuera de esta discusión. Sí. Ahora, si buscamos siempre el mismo resultado, sí, y estoy operando de nuevo, pueden pasar dos cosas. Sí. O el cirujano o el organismo no resulta, digamos, o que buscamos no es exactamente lo que queríamos en principio. Sí. O la paciente no está satisfecha por algún otro motivo. Sí. O un problema de comunicación, sí, y ahí es un problema de los dos, sí, o es un problema de aceptación. Claro. Porque hay una patología que se llama... eso te iba a preguntar. Exacto. Hay situaciones que tienen que ver con la psicología de la persona, se llaman alteración del esquema corporal. Son personas que siempre se ven diferentes a lo que quieren. Siempre se van cambiando algo. Pero tampoco se ajusta a la pregunta porque nunca se operan de lo mismo. Siempre están contentas y quieren cambiar otra cosa más. Y ahí es el médico y el cirujano plástico el que debe decirle no. Esa es la ética. Claro, del totalmente, médico. Totalmente. Porque hay muchas personas que están mal por dentro y por ahí quieren que con el externo cubrir ese fallo, ese vacío, ¿no? Hay que evaluar ese aspecto. Dicen que hay que tener una entrevista previa con el médico. Siempre. Muy, yo muy... siempre les digo, más de una. Más de una. Y si son con varios cirujanos plásticos, hasta le diría que no molesta a nadie eso. Ajá. Eso está bien. Sí, sí. Lo importante es tratar de evaluar en profundidad. Porque después nunca vas a volver a ser la misma que era. O sea, bueno, es un cambio grande y hay que pensarlo muy bien. Ahí hay un punto filosófico muy llamativo, muy lindo para tratar. ¿Quiénes somos originalmente? ¿Somos el mismo bebé que estaba en la cuna hace 40 años? ¿Somos el chico que jugaba en el patio? ¿Somos el mismo de ayer? ¿Seremos el mismo mañana? Cambiándonos el pelo, ¿cuánto cambiamos? Siempre nos reconocemos como la misma persona. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿voy a ser el mismo de ayer si me hago tal o cual cosa? La respuesta está en uno. Yo creo que sí, siempre somos. O sea, la esencia es la misma, lo que cambia es lo externo. Como muchos otros aspectos de la vida van cambiando. De hecho, nuestro organismo está constantemente cambiando. Las células, por decir un ejemplo, así, al voleo, las células intestinales cada 3 días están cambiando. Cada 3 días vos tenés otro sistema digestivo. No sos la misma. Miguel, entonces, ¿en qué casos no se puede realizar una cirugía? Si plantearan, por ejemplo, algo que en mis conocimientos o en mi evaluación no me parece coherente, yo digo que no. ¿Y pero qué criterio hay para determinar si sí o si no? Por ejemplo, la moda. Vengo, quiero hacerme lo que se hacen todas. Eso no es un motivo. Botox. No, bueno, eso no es una cirugía. No, es una intervención. Es un procedimiento. Eso es un procedimiento. Pero también interviene el médico para provocar un cambio en el paciente. Si el paciente tiene 20 años y no necesita, hay que decirle que no y explicarle. Claro. Y hay que explicarle por qué se le dice que no vaya a buscar a alguien que le diga que sí. ¿Cómo ves el tema de los medios masivos de comunicación y las cirugías? Influye bastante, ¿no? Influye muchísimo. Claro. No siempre... ¿Pero por qué la gente quiere ser como la gente que sale en la tele? Que además también es un simulacro todo eso. Nadie es lo que parece en una imagen televisiva. Siempre hay pequeños trucos para tapar cualquier defecto. No, y aparte por ahí las nenas ven una publicidad, pero atrás de esa publicidad, por ejemplo, gráfica, están tres semanas tratando de ver que la combinación de la ropa, que la luz, que... Y las nenas por ahí lo ven así, a simple vista, y ay, no es que son así. O sea, hay una producción terrible y no pueden llegar a ser lo que ellas son. Pero ¿por qué entonces en la adolescencia por ahí, o por qué la mujer quiere tapar con lo externo? Por ejemplo, en la adolescencia, volviendo un poco a la pregunta anterior con esto, no es un momento para operar nada. Porque todavía no hay nada definido en la psicología de esa niña. Pero es una ley de es una ley ética de ustedes. Sí, sí, sí. Así debe ser. Pero si se que alguien no lo respete no significa que lo que debe hacerse no se haga. Sí. Es decir, ¿cómo está el Estado en relación a esto? ¿Están siendo guardianes de esto o no? No hay ningún cirugía, tipo de control. La Sociedad de Cirugía Plástica se ocupa no tiene instrumentos como para abarcarlo todo. Ese es un tema bastante complicado. No podemos salir a perseguir como si fuese una casa de brujas a toda esta gente que sale en televisión a decir cualquier cosa sin filtro. Falta un poco de ética, ¿no?, en la comunicación. Absolutamente, absolutamente. Pero Miguel, gracias por esto. Entonces, ¿algún mensaje a la mujer de hoy para nuestros oyentes? Que estén como ellas quieran estar. Yo siempre le digo a las pacientes lo siguiente: si no tienen la necesidad, si no sienten la necesidad, no lo necesitan. Por lo cual tiene que ser algo muy, muy profundo, muy interno, que la motive para hacerse cualquier tipo de cirugía plástica. Miguel, ¿algún contacto? Por si nuestras oyentes quieren hablar con vos. Vamos a ponerlo igualmente en nuestro blog, así como con los contactos de Elenita Cuyo. Si quieren entrar a mi página, a mi sitio web, www.dr, que es la contracción de doctor, drmiguelcarballo.com.ar. Miguel Carballo, en Belarre, doble L. Exacto. Bueno, Miguel, gracias por esta nota. Y vamos a hablar ya mismo con César, que estuvo con nosotros en el pasado sábado, diciéndonos rápidamente los beneficios que da Alencar con este tratamiento para dejar de fumar. César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tenemos tan poco tiempo. Digamos, ¿cuáles son todos los beneficios que contrae dejar de fumar? Mira, yo hice, te hice un resumen. Dale. Esto es en general de dejar de fumar, ya sea el método que logres hacer. Perdón. Uno, los evidentes como son que te mejora tu color de piel, que te mejora tu cutis, que te mejoran tus dientes, que te mejoran tus uñas, esos son evidentes hasta el cabello. Ahora, hay otros que yo te hice un resumen rápido, que vienen a ser un poquito más científicos y que desmitifican algo, eso de que la nicotina no se elimina sino hasta después de 7 años. Eso no es verdad. 20 minutos después del último cigarrillo, la presión arterial baja a su nivel normal. La presión arterial, el cigarrillo es como un trampolín que está subiendo y bajando siempre la presión arterial de las personas. El ritmo cardíaco baja a su nivel normal y la temperatura de las manos y pies sube a lo normal, porque cuando se está fumando baja, aunque no lo percibimos. 8 horas después de ese último cigarrillo, el nivel de monóxido de carbono en la sangre baja a lo normal y el nivel de oxígeno en la sangre se incrementa a lo normal, que eso sucede en las mañanas después de que dormimos y que no fumamos en ese lapso. 24 horas después de dejar de fumar, un solo día después de haber dejado de fumar, la posibilidad de un ataque cardíaco disminuye. 48 horas después, las terminales nerviosas comienzan a regenerarse y se mejoran los sentidos del olfato y del gusto. Impresionante. 72 horas después, los bronquios se relajan facilitando la respiración y se incrementa la capacidad pulmonar. ¡Qué bárbaro! De 2 semanas a 3 meses después, sí, mejora la circulación sanguínea y se mejora la capacidad física. Y ya no se siente cansancio a caminar o hacer ejercicio. La función pulmonar aumenta hasta en un 30%. No te puedo operar. Entre 2 semanas y 3 meses. De 1 a 9 meses después de haber dejado de fumar, se disminuye la tos, la congestión sinusal, la fatiga y la dificultad para respirar. Las células ciliares del pulmón crecen, mejorando la habilidad para manejar secreciones. Los pulmones se limpian y se reduce el riesgo de infecciones. La energía general del cuerpo aumenta. Uh-huh. Un año después, tan solo un año después de haber dejado de fumar, el riesgo de una enfermedad o un ataque coronario... O sea, que continúan habiendo beneficios después de un año. Por supuesto. El riesgo de una enfermedad o un ataque coronario disminuye a la mitad comparado con el de un fumador. Mucho. Solo después de un año después de haber dejado de fumar. Y a los 5 años de haber dejado de fumar, la incidencia de muerte por cáncer pulmonar se disminuye a la mitad. El 90% está comprobado del cáncer pulmonar proviene de las personas que son fumadoras. Atentas mujeres, ¿eh? Escuchen bien. Esto es muy importante. El riesgo de un accidente cerebrovascular disminuye en un lapso de 5 años, igualando el riesgo de no fumadores. O sea, después de 5 años ya estamos a ese nivel, al mismo nivel de las personas que jamás fumaron. Y lo mismo, el riesgo de cáncer en la cavidad oral, laringe, esófago, vejiga, riñón y páncreas disminuye. A los 10 años ya cualquier riesgo de enfermedad cardiovascular se nos vino a la mitad. ¡Qué bárbaro! ¿Todo eso? Todo esto. Así hicimos el resumen rápidamente de lo que son los genial, beneficios. Genial, y vamos a reiterarlo vamos a poner el blog, ¿sí? Vamos a escucharlo a Felipe Contreras, nuestro auspiciante, acerca del taller de energía número 1.